escribiendo la tinta me diga quién soy y qué quiero. Si disfruto con algo realmente, si soy capaz de quererme. Cuando mis ojos no te entiendan, cuando mis manos no te rocen, sangrando mis pies están en un laberinto que alimento con mi piel. Sangrando mis pies están en un laberinto que alimento con mi piel. Respira, respira, busca mi mirada y clávame con ella tu alma. Cuando la soledad me inunde y el silencio respete al eco, y saldré de ti como fugaz la estrella, como brisa repentina. Sangrando mis pies están en un laberinto que alimento con mi piel. Sangrando mis pies están en un laberinto que alimento con mi piel. Sangrando mis pies están en un laberinto que alimento con mi piel. Sangrando mis pies están en un laberinto que alimento.